invisible. En la casa invisible. Activismo. Precariedad. Conflicto. Autoorganización ciudadana, colectiva. To be. Friendship. Producimos entre todas. Procomún. ¿Qué somos? Nómadas. No queremos. Exploitation. Precariedad. Aquí, en la invisible. Nos gusta. Emotion. Autogestión. Cultura libre. Ocupación. Micropolíticas. ¿En la invisible? Nosotras somos. La multitud rebelde. I am. Afectos y deseos. En vuestra casa. Por lo tanto. Emotion. Todas. Cuidados. Invisibility. Red y redes. Disculpe, no le hemos oído bien. Red y redes. Creadores invisibles. Código abierto. Migrantes. Procomún. Necesitamos acción. No nos gusta. Exploitation. Exploitation. Producimos entre todas. La casa invisible. The rebel masses. The rebel masses. Hack Lab. Sentimos. Conflicto. Conflicto. Conflicto. Vecinas. Feminismo. Ocupación. Friendship. Friendship. Hacktivismo. Crea, produce, comparte. La casa invisible. Pensamiento crítico. Aprender. Diversión. Afectos y deseos. Espacio experimental. Inspiración. Producimos entre todas. Amor. Cooperación. La invisible. Séptimo Festival de Cultura Libre.